Necesidades primarias. Tengo mariposas extasiadas en mi vientre. Tengo hambre. Me apetece comer la purpurina que florece dentro de tu boca. Ganas de chillar. Gritar el miedo que llevo dentro y soltar el océano espeso. Torrente desbocado donde solo nadan sueños. Ganas tengo de tocar tu piel, habitada por gérmenes rebeldes que observan la realidad mágica. Tengo magia en el estómago. Necesito alimentarla. Tengo que tragarme tu piel y tu calma. Tu piel bastarda, loba. Dame de comer solo, tan solo piel.